Bienvenidos al episodio 345 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el escéptico, el creyente, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Indeciso ahora, ¿confundido? No sé si soy escéptico o creyente. Mira, te iba a decir creyente, después dije no, siempre le digo que no me lo va a aceptar. Entonces dije escéptico, pero ya le he dicho escéptico demasiadas veces, así que volví sobre mis pasos, Beto. No sé, me encuentro escéptico sobre si creyente o no. No, no esperaba otra cosa, Beto, no esperaba otra cosa. Mira, okay. ¿Cómo ha estado desde la última vez que hablamos? En general bien, algo atareado. Afortunadamente ha habido bastante trabajo. Uh-huh. Aunque no siempre sea de mi agrado, pero es trabajo al fin de cuentas. Sí, seguramente ya te imaginarás por qué no es de mi agrado, pero en fin. Ok. Bueno, ya que pregunta, yo estoy acá tomándome unas pequeñas vacaciones. Me pedí 2 días libres el día... Estamos grabando esto el domingo 25 de junio. Me pedí un par de días pensando que iba a salir de Santiago el 22 y el 23, pero finalmente cayó muchísima agua. Y se hizo bastante poco probable salir de Santiago. Ha habido muchísimos anegamientos, salidas de río. Entonces, en Santiago al final no pasó a mayores. En un momento se anunció que iba a haber corte de agua por turbidez del agua. Pero finalmente no hubo. Pero un poquito más al sur de acá, estamos en la región metropolitana, que hasta la misma altura que la Quinta. En Chile la mayor parte de las regiones están en orden, excepto las nuevas que... están en desorden los números. Entonces, la séptima, que está a unos 200 kilómetros de Santiago aproximadamente. Sí, creo que 200 por ahí. Y la octava, que está como a 450, han tenido serios problemas con desbordes de ríos. Así que finalmente, haber hecho turismo habría sido un desastre. Ok. Así que, bueno. Cayó bastante agua, mucha más de la que cae habitualmente, por lo menos en periodos tan cortos. Y nos estamos acordando de desastres recurrentes en Chile. Esto siempre pasa por acá, pero pasa a intervalos bastante distantes. Entonces la gente se lo olvida, se instala en las riberas de los ríos y después el río crece, se lleva a sus casas y estamos de nuevo con el mismo problema. Qué mal. Sí. Sí, eso pasa por no tener vidas largas como las de los elfos, Beto. Puede ser, puede ser. Se me ocurre que hay otras causas para ello, pero... Echémosle la culpa a no tener vidas largas como las de los elfos. Ok. Si eso te hace sentir mejor, está bien. No sé si me hace sentir mejor, Beto. Creo que es un anhelo... no sé qué haría con una vida como la de un elfo, Beto. Realmente me aburriría. Estaría... tratando de tirarme de alguna piedra alta, de la roca Tarpeya o algo por el estilo. Por ahí por los 200 años o tal vez antes, no lo sé. Ok. ¿Qué te parece si contestamos las pocas preguntas que nos llegaron esta semana y luego comentamos algunas cosas? Y me parece bien. En donde no chequeé fue en YouTube, pero según yo no ha aparecido nuestro último episodio, entonces probablemente no haya nada nuevo por allá. No he visto nada en YouTube, Beto. También revisé y no había nada. Ok, en ese caso será nada más las de Discord, porque en Twitter no hay absolutamente nada. Y entonces partimos con Arturo López. ¿Ha leído Upgrade Soul de Ezra Clayton? Mucho gusto. Lo mismo, no tengo idea ni de qué sea eso. Sí. Y no me suena el nombre de Ezra Clayton, la verdad. Ahí sí, ni de oídas o leídas. Después okay, tenemos... Parece que es un cómic, Beto, a ver. Sí, supongo que sí. Nos preguntó si hemos leído, debe ser eso, pero... Hay una reseña en zona negativa sobre Upgrade Soul de Ezra Clayton Daniels. Parece cómic europeo esto. La respuesta corta es no. No creo que sea europeo porque... No, es Lion Forge, Unipress 2018. Ezra Clayton Daniels ganó el McDuffie Awards hace un par de años. Ok. Y es Clayton. Sí. No, Clayton. Sí, es Clayton. Clayton. Eso dije, Clayton. Sí, no, pero me refiero a que en la pregunta nos pusieron Clayton. Así es de que supongo que había una reseña de YouTube. No dice porque... Clayton, Beto. ¿Mm? Dice Clayton. ¿Sí dice Clayton? Ah, sí, sí, dice Clayton, sí. Perdón. O Clayton, mejor dicho, sí, que no, es como donde... barro bronceado, no sé. En donde Bill Clayton es una reseña de YouTube. Off okay. My Shelves. Refiero a Clayton. Pues no sé si lo leyó, si no puede ni copiar bien el nombre del autor, pero en fin. No, si lo escribió bien Arturo. No, Arturo sí, pero de esta reseña que te digo, que aparte estoy viendo que no es la única. Porque también hay una nota de RTVE en España que también dice Ezra Clayton. Yo creo que es por lo poco habitual del nombre. De todos modos. Aparte, si ese no llama que no es el tuyo, pues doble checa lo que estás escribiendo, ¿no? Sí, hay gente que no doble checa nada, Beto. Ni siquiera subía. No, no, esto está más grave de lo que pensaba. Hay una nota en Drone and Quarterly que también dice Clayton. Bueno, por lo menos no es la editorial que lo publicó. Al menos. Y alguien de Mercado Libre Argentina que lo está vendiendo y también lo puso como Clayton. Y también en eBay. Maldita gente que no sabe leer. Por eso lo venden. No sé. Sigamos, Beto, sigamos. Habrá que echarle un vistazo a eso. Entonces, esa fue de Arturo López. Tío Coy, ¿qué opinan del arte de Ron Wagner? Bien. A mí me gusta bastante. Que es de los que creo que no mencionamos cuando hablamos de las influencias. Los artistas con influencia de Alex Toth. Creo que Wagner también cae ahí en esa categoría. Que por cierto, ahora que mencioné. Sí. Es que también, digamos que probablemente no es uno de los nombres más populares. Sí. Sí, hace unos años pues parecía que pintaba para despegar y volverse mucho más popular. Y no pasó, ¿no? Después de que tuvo un par de hits en Marvel y tuvo por ahí un par de cómics de autor, parecía que su carrera despegaría, pero no, se apagó bastante rápido. Y es una lástima. Y que, por cierto, ahorita que mencioné a Alex Toth, hoy hubiese sido su cumpleaños. Estamos grabando esto el domingo 25 de junio. ¿Hace cuánto que no grabamos en domingo, Esteban? No sé, hace mucho tiempo, Beto. Tanto que lo hemos dicho dos veces. Ok. Bueno, pues hoy hubiese sido cumpleaños de... Bueno, hubiese sido difícil que fuera su cumpleaños porque ya para esta altura se hubiese tenido que 97 años. Sí, bueno, se ha dado en algunos casos, pero sí. Lo podemos recordar. Sí, eso siempre. Pero bueno, después el mismo Tio Coy pregunta, ¿cuál me recomendarían como el mejor trabajo de Chaikin? Y puso Chaikin con dos y latinas. Mal, Tio Coy, mal. Creo que hay muchos buenos trabajos de Chaikin como para decirte uno en particular. Obviamente habría que mencionar American Flag, pero a ver, no sé, es que tiene este afán transgresor, no sé qué andas buscando en particular de Chaikin, no sé si te va a sorprender. Por ejemplo, creo que Black Keys, la 1, tal vez sea mucho, pero a la vez es muy bonito el dibujo. Hay algunos cómics de Chaikin que no son tan buenos, pero tienen buen dibujo. Por ejemplo, hay uno que es bastante mediocre, un Elseworlds de Batman que se llama Dark Allegiances, creo que era en inglés. En español lo publicó 5 como Oscuras Lealtades. Que, bueno, no es malo. Me gusta el arte de Chaikin en ese cómic, pero tampoco es la gran cosa. Y también aquí la cosa sería, estamos hablando de Chaikin como artista, Chaikin como escritor o Chaikin como artista completo. Yo creo que como artista completo, porque lo otro de Chaikin es que a veces yo diría que no echa el resto en algunos cómics. Para que vamos a andar con cosas, ¿cierto? Mira, Chaikin es de esas personas que es tremendamente idiosincrático y no hace algo si no está convencido de eso. Entonces, cuando ha hecho cosas en las que le han pedido cambios y demás, y lo tiene que hacer porque firmó un contrato y es por dinero, se nota. Y mucho. Sí. Y protesta antes de hacer las cosas. Por ejemplo, de las cosas que más le celebran es su versión de The Shadow, que si la has leído, sí, es una versión hiperviolenta en la que hace a The Shadow como debiera ser, ¿no? No es un héroe, ni siquiera un antihéroe. Lo escribe como un villano. Y yo le pregunté sobre eso cuando vino a México. Y dices, es que me parece una estupidez, ¿cómo puedes haber leído alguna vez una historia de Shadow y pensar que es un héroe? Entonces yo me rehusé terminantemente a escribirlo como un héroe y les dije, ok, si quieren puedo hacer algo con él, pero lo voy a escribir como villano. Y si fue pelear mucho con el editor, pero al final me dijo, está bien, haz lo que quieras. Y lo hice. Y a mí me gusta mucho esa versión. Sí. Creo que de Shadow justamente es uno de los que habría que destacar más. Si mal no recuerdo, el que tenía portadas de Bill Sienkiewicz, ¿no? Ajá. De hecho, las reimpresiones también, si no me equivoco, tiene portadas. Cuando no de Sienkiewicz, son de Michael William Kaluta. O sea, que sea como sea. Las notas. Sea como no, sea, sales ganando. No hay forma de que las piedras sigan a saber qué fea portada, porque no, ni el caso. O son de Sienkiewicz o son de Kaluta. Sí. ¿Qué más? Porque, mira, por ejemplo, ejemplos de cosas que no me han gustado de Shaking, que no voy a hacer, no voy a osar decir que soy un conocedor del tema, pero ¿cómo se llama? Blade. Cuando hizo Blade, que no fue hace, sí, hace unos 10 años aproximadamente, tal vez un poco más. No sé. Yo diría que ahí es un cómic en el que no he hecho el resto, que se le nota un poco el desgano, porque además estaba trabajando como dibujante. Otro cómic en el que diría yo que tampoco hizo muy buen trabajo fue Hawkgirl, donde trabajó con Walt Simonson después de, no sé, un montón de años. Que es una serie que la verdad que ninguno de los dos hizo gran cosa. Pero bueno, no es por ese tipo de trabajos por los que se le recuerda a Howard Chaykin. Así que. Mira, de las cosas hechas para franquicia, por ejemplo, me gustaba lo que hizo, por ejemplo, en DC, y cuando lo dejaron hacer cosas para las antologías para las adaptaciones de los libros de Fritz Lieber, que hizo, no recuerdo si una o dos miniseries de las aventuras de Pfeiffer del Grey Mauser, que si no me recuerdo el cómic se llamaba Sword and Sorcery. Pero a lo mejor lo estoy recordando mal, pero algo así se llamaba. Eso es de mediados de los 70, es pues de sus trabajos tempranos. A lo mejor no es lo primero, pero sí temprano, cuando tenía pocos años en el medio. Y las cosas que hizo en los 80, yo creo que es donde empezó a destacar, ¿no? Que es la primera miniserie de Shadow, la miniserie de Black Hawk, el especial de Mundo de Krypton. ¿Qué más? Como escritor, por ejemplo, me gusta mucho la miniserie que hizo de Twilight. Que también ahí no hay pierde porque es él echándole ganas a una historia de ciencia ficción con todos los personajes de ciencia ficción Con retro García López. olvidados de DC y con arte de García López. De ahí no hay forma de que eso salga mal, ¿no? Que aparte de eso, durante Sí. mucho tiempo estuvo fuera de prensa y hace unos años la reimprimieron. Así es de que no es tan difícil de localizarla. Tú mencionaste por ahí un Elsewhere que no estaba en el de Batman Dark Allegiances, pero por ejemplo hizo el de Thrill Killer de Batley y Robin con Con Dan arte de Dan Brereton. Brereton, que ese a mí me gusta bastante, es muy bueno. Vértigo hizo algunas miniseries interesantes, a mí me gusta Beto, ahora aquí mucho. tenemos un jugador de la selección chilena de apellido Brereton. Descubrí que el apellido se pronuncia Brereton. Ok. Solo una anécdota. Porque sigo diciéndole Brereton, me suena muy raro decir Brereton. Suena británico con esa. Habría que ver de dónde Sí. es. Bueno, puede que haya variantes de la pronunciación, pero acá en Chile fonéticamente lo confunden, entonces dicen Briton. Pero no puede ser Briton. Ok. Te decía de las cosas de DC, también la miniserie de los Challenges of the Unknown, que ha de ser de principios de este ¿Ya? siglo, o algo así. Espérate. ¿Cuál miniserie de los Challengers? Y una que salió a principios de este siglo, que la escribe y dibuja él mismo, que era, si no me recuerdo, seis números. Se llamaba así, Challenges of the Unknown, a secas. No, no Ok. la de Hora Cero, que esa fue una cosa No, es completamente que distinta. la que recuerdo yo es la de Tim Sale y Ah, Jeff ya. Loeb. No, esta fue Pero no antes. recordaba una de Howard Chaykin. Yo me imagino que ha sido por ahí como de 2002, 2003. Ok. Si no me acuerdo, son seis números y escribe y dibuja. O sea que ahí no hay pierde, porque también tiene uno de esos estilos muy, muy distintivos. Decía, de las cosas que hizo para Vértigo, me gustaba Bite Club, que era de vampiros, y American Century, que era muy política, que es algo que también siempre ha criticado mucho en su mejor trabajo. ¿Cómo se llama esta que sacó? Que debo haber leído unos dos o tres números también. Creo que salió para Vértigo o Image, que era una crítica. Diría que el Estados Unidos de Donald Trump. Debe haber salido hace unos 6 años aproximadamente. Algo como United States of Hysteria, creo que era, ¿no? Ajá, eso fue en Image. En Image. Sí, yo creo que ese es el último gran trabajo de Chaykin. Era, no era United, era The Divided States of Hysteria. Eso. Que ya debe tener más, debe tener como unos 5 años, algo así. Sí, debe haber sido el primero o segundo año del gobierno de Trump y ya estamos como en el tercero de Biden, así que ya ahí Y saqué la cuenta. después hizo una que es una crítica a la industria del cómic, que se llama Hey Kids Comics. Que es Ya, como esa no la de vi. 2018-2019, que también es bastante buena. Y por ahí hizo algo más de The Shadow para Dynamite, también hace no muchos años. Que estaba. No era tan bueno como lo que hizo antes, pero aún así estaba bien. ¿Qué ¿Qué más? Digo, pues a fin de cuentas, si fuera así de escoger solo uno, yo sí me iría por American Flag, pero tiene mucho trabajo que vale mucho la pena. Sí, sí, transgresor. Esa es la principal característica. Y digo, cuando lo conoces y platicas con él, así es. Cáustico. Sí, sí, ácido. Para todo. Tengo que yo me puse a platicar con él de The Shadow. Y después de eso dije, bueno, después de esta plática, lo único que me queda es pues pedir un dibujo de The Shadow, ¿no? Y se hace. Obvio. Ok. Y lo empezó a hacer y en eso se chorreó la pluma. Entonces, como empezó a escurrir tinta sobre la hoja, con la misma pluma utilizó la punta de estas como de fibra para embarrar la tinta y hacer otras cosas con las manchitas que salpicaron. Entonces, que quedó bastante bien el fue un accidente afortunado, entonces. Feto. Sí, que aparte, no recuerdo, pero fue un dibujo sencillo, pero bastante barato. Sobre todo tomando en cuenta el peso que tiene el nombre de Chaykin, no sé. Haber pagado $20 por un headshot de The Shadow me parece algo bastante económico. Me suena económico a mí, Beto. Me suena mucho, económico. Mucho, muy económico. Con eso probablemente ni siquiera un artista principiante te hace algo similar. Pero sí, aunque no me imagino a Chaykin como un fulano que va a las convenciones de cómics a hacer a dibujar ahí a las trincheras. Pero bueno, tuviste suerte, Beto, una vez más. No, lo que pasa es que sí tenía ahí oferta de varios... hacía dibujos sencillos nada más, no tenía comisiones elaboradas, pero sí llegó así como, si alguien quiere que le dibuje, le dibujo. Otra de Tío Coibeto, robado de Twitter. ¿Qué cómics tienen al lado de Watchmen en su estante? Te diré que no tengo Watchmen en mi estante, lo vendí hace mucho tiempo. Ok, aquí el tema es que tienes al lado de tu estante, a veces depende de cómo organices. En o sea, caso... Beto, creo que esto está presumiendo que Watchmen es el mejor cómic, por lo tanto, lo que sea que esté al lado de Watchmen es algo que tú lo piensas que debe ser digno de estar al lado de Watchmen. Creo que esa es la premisa para la que está elaborado. No es simplemente un sistema de orden como, no sé, ¿cómo se llama el sistema de las bibliotecas? Se me olvidó. Ay, se me fue el nombre. Daisy. Daisy, no. Algo así. Es Dewey. Ya. ¿Qué? Es de Dewey System. Entonces no creo que sea ese el objeto de la pregunta, Beto. No, pero vamos, o sea, yo, mira, el criterio para organizar mis cómics y mis libros, el factor número uno es el tamaño, porque cuando tienes tantas cosas que no caben en libreros, tratas de maximizar el espacio, entonces pones los tomos en la tabla en la que entran todos los del mismo tamaño y que no quede demasiado espacio arriba, ¿no? Si tienes una tabla más baja, ahí pones los libros más chicos, no los pones todos juntos. Sí, pero hay tantas ediciones de Watchmen, Beto, hay no sé, está el trade paperback, que es estándar, están las ediciones del cómic, que son tamaño estándar, están las ediciones, por ejemplo, la versión que salió incompleta de Glenat hace una chorrera de años, eran unos libros tamaño europeo que venían dos cómics en cada uno, está la versión... ¿cómo se llaman los? Un Absolute. Hay un Absolute. Hay un Absolute, sí. Que muy feo, por cierto, el nivel de impresión. Yo viendo a un amigo, qué bueno que no lo he comprado, no lo voy a comprar. Se vio horrible, lo hubieran remasterizado. Pero es que fíjate, fuera el Absolute, incluso los Deluxe y los puestos de DC siguen siendo en tamaño estándar. Entonces se va en la misma. Ahora, ya sobre tamaños, lo que sigue, el siguiente factor es orden alfabético. Y yo algo que hago también con, no solo con los libros, sino también con las películas, es que hay cosas que las tengo por autor. Hay películas, las películas tienen un alfabético, excepto cuando son de directores que me gustan mucho. Entonces todas las películas del mismo director están juntas. Todos los libros del mismo autor, que son del mismo tamaño, están juntos. Entonces, por cualquiera de los dos criterios, lo que está inmediatamente antes de Watchmen es Before Vendetta. Ahí sí, alfabéticamente y por autor, iban juntos, Before Vendetta y Watchmen. Ok. Ok, me gusta que hayamos llegado a alguna parte con este de Mario. Obviamente había una intención, no estaba nada más perdiendo tiempo. Iba a llegar a un punto, pero tenía que explicar que no era, sí, estos dos juntos para toda la vida. No, es parte del orden, pero insisto, ahí también depende de cómo acomode cada quien las cosas, ¿no? Habrá quien también le guste los más gordos todos juntos, entonces pues, lo tendrás junto con todos tus essentials y ómnibus y cosas por el estilo, ¿no? No sé. Mira, interpretando la pregunta de una manera menos pragmática que tú, Beto, diría que no le guardo una reverencia tan grande a Watchmen. Lo que más me irrita de Watchmen tiene que ver con el tratamiento de los autores y las muchas batallas legales, etcétera. Pero en sí no es una historia que me guste tanto como a otra gente. He leído Watchmen, pero no es mi historia favorita, tampoco la considero el mejor cómic. Entonces no le guardo tanta reverencia como para decir que tengo al lado de Watchmen. Hay historias, yo no voy a decir que son mejores, pero que me gustan más a mí. Entonces tengo ahí, el equivalente sería, no sé, el Thor de Simonson, New Frontier, el All Star Superman. Tengo varios cómics ahí que me gustan mucho, que los guardo en un lugar más especial, más a la mano. Bueno, y mira, y nada más, por no quedar, acabo de asomarme a ver qué más había ahí. Y antes de Before Vendetta está Top Ten. ¿Qué? Después está Tom Strong y luego está Swamp Thing. Está bien, Beto. JJ2049 pregunta: recién ayer leí el What If de Hulk, en donde sí logra llegar al planeta Pacífico al que planeaban mandarlo en el inicio de World War Hulk. Al final me pareció de lo mejor para el personaje. Dicho eso, ¿ustedes creen que si llegara el punto en el que le tuvieran que dar un final definitivo a Hulk, sería justo como en ese cómic? ¿Lo enviarían a un planeta pacífico o desierto donde no haga daño? No, ¿por qué vas a escribir? ¿Por qué vas a escribir un final tan aburrido como ese? Pienso yo. No sé. No sé quién hizo ese What If, pero. O sea, ¿como para qué? ¿No para eso existe The End? Y si tú crees que hay alguien más autorizado para darte el final canónico de Hulk que Peter David, ¿quién? Ali Wing. No sé si más calificado. ¿Canónico? Ali Wing, si quieres un final moderno. ¿Calificado para darte el final canónico? ¿Quién fue el que revivió a Hulk y lo hizo relevante? ¿Quién ha escrito por más tiempo a Hulk? No dije más que Peter David, Beto. Solo otra persona calificada. Ahora, creo que esto es uno de estos. Como falsos planteamientos o ideas un tanto simplistas, porque finalmente tu objetivo como escritor es entretener o contar una buena historia. Entonces si alguna vez cerrara Marvel, no sé, y quisieras darle un final a tus personajes, si no fuese una cosa de un día para otra y tuvieses tiempo de preparar y darle una despedida cuando los cómics estén en su ocaso y vendan 50 ejemplares cada uno a $2,000, yo creo que lo que tendrías que hacer es probablemente una historia que le dé algún cierre, algún final feliz al personaje. No sé. Un Hulk no aplica. Probablemente no, pero yo creo que es lo que probablemente tratarías de hacer. Si no, sería que se muera. O sea, te creería eso para los Fantastic Four, para el Capitán América, para Spider-Man, para Hulk, ¿no? Y por eso me gusta el The End. ¿Lo has leído? No. La premisa en The End es que hay un cataclismo nuclear en la Tierra y se extingue toda la vida. El último hombre que queda vivo es Hulk. Y se sigue convirtiendo durante el día entre Hulk y Banner. Entonces Banner es el último hombre sobre la Tierra. Y se sigue peleando. Sigue siendo el mismo conflicto de siempre. Porque Hulk dice que al fin ya no hay nadie más que lo moleste. Pero su vida no puede ser feliz porque no se puede deshacer del maldito Banner. Y Banner está tratando de hacer las paces consigo mismo. Si lo plantea en términos como... Al final sí es una alegoría. A ver, Hulk termina siendo una alegoría de cualquier persona, específicamente una persona con problemas psicológicos, pero digamos que no todos los problemas psicológicos terminan siendo clínicos. Podrías tener problemas internos, problemas personales, etcétera, lo que sea. Nunca dejas de ser persona, entonces si esa es la conclusión, que me parece súper razonable... La idea de que no te puedas deshacer de tu problema porque sigues siendo falible, sigues siendo ser humano, también es válido. Pero bueno, yo creo que la idea de que sea necesaria la idea de mandarlo fuera del planeta... encuentro que de partida fue una forma de darle un giro al personaje en un momento en particular... La idea de que fuera un planeta pacífico es una forma de restarle cierto grado de culpa a esta atrocidad que cometen los Illuminati, que va a decir, sí, ya Hulk, te mandaste muchas embarradas, así que te vamos a mandar a un planeta desierto y que no vuelvas, que te vaya bien, chao. Entonces, claro, si yo lo planifiqué como que va a llegar a un buen planeta y va a estar bien ahí... le restamos un poco de culpa, pero bueno, si lo hubiesen mandado al sol, da un poco los mismos efectos de que era lo que querían conseguir. El objetivo era deshacerse de él. Entonces, aminoras un poco esa responsabilidad para no transformar a los personajes, a algunos de los personajes más importantes de Marvel en monstruos. Recordemos que los Illuminati estaban Reed Richards y Tony Stark. Y por otro lado, le das un giro argumental a la serie. Lo vas a transformar en una historia distinta. Lo cambias de escenario y eventualmente sale World War Hulk. Creo que darse unos 2 años después de Planet Hulk. Algo así. Que uno esperaba bastante más de esa historia. No es que haya sido mala, pero fue bastante menos de lo que uno esperaba, diría yo. Sí, un poco. Pero es que ahí el tema fue el momento que se la historia y que aparte no era nada más para qué hacemos con Hulk, ¿no? Sino también era plantearte un poquito quiénes son los Illuminati y entender que no eran héroes en el estilo tradicional de la palabra de siempre siendo lo correcto, ¿no? Entonces, esa historia tenía una razón de ser muy en particular. Y por eso claro, también me parece que no es así como que la solución final como tal. Y insisto, hay muchos detallitos por los que me gusta mucho The End, que si no lo digo deberías, ¿eh? Aparte de que es Peter David con Dale Keown. Entonces, no, realmente es un especial bastante bueno. Y la idea es que a lo largo de todo el número tiene muchas visiones del pasado y está acordando de su vida y demás. Y al final, mientras está en su forma humana, tiene un sueño con Betty. Y en el sueño ya se imagina que está viviendo feliz con ella. Y cuando despierta, despierta sufriendo un infarto. Entonces se supone que muere Banner, pero al momento de que él muere se transforma en Hulk. Entonces Hulk ya no se tiene que transformar en Banner. Terminas con un Hulk solo, como el último sobreviviente sobre la Tierra, y sin Banner. Y el último texto está muy padre porque está sentado y está, empieza a decir así como que vaya, al fin me decidí ceder, por fin. Hulk es el más fuerte que hay. Hulk es el único que hay. Hulk tiene frío. Entonces un poquito como un... No sé, es como una reflexión sobre la humanidad. Entonces a mí como final, yo creo que no hay ni para qué moverle y especular. Ese me parece que es muy, muy bueno. Ok. O sea, en resumidas cuentas, a ninguno de los dos nos gusta... O sea, creo que para hacer un What If no hay problema, pero plantearlo como el final probable del personaje, no, creo que no es satisfactorio. No, para nada. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a comentar cosas? Porque esta semana, este episodio, hay que recordar que lo más importante es la familia, Beto. ¿Cuántos animes viste esta semana? No tantos como otras semanas, Beto, pero vi uno espectacularmente bueno. Ya, porque, insisto, esto de repente amenaza con convertirse en animeverso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El manga es un tipo de cómic. ¿Por qué no, Beto? El manga, pero el anime no es un cómic. Y la semana pasada recomendaste uno que está basado en novelas ligeras, no en manga. Ajá, es verdad, lo reconozco. Así es de que no trates de salir con tecnicismos. Beto, ¿quién soy yo para ganarte los tecnicismos? Partamos comentando el debut de la nueva serie de Disney Plus, Secret Invasion, con el protagónico de Samuel L. Jackson en su regreso como Nick Fury, porque la última vez que vimos a Nick Fury lo vimos en una escena extra, porque el Nick Fury que vimos en buena parte de la película de Spider-Man 2 fue? No, 3. ¿3? No era él, sino que era Talos. Recuerda que es cuando lo convierte en espía y lo traen haciendo cosas en Europa. Ah, cierto. ¿Esa fue la 2? La 3. Es con Misterio. Estoy confundido, pero bueno. No, perdón, sí es la 2. Ah, ¿viste? Sí, porque la 3 no, porque la 3 es donde aparecen todos los otros Spider-Man. Spoilers, es la 2, es la 2 donde está Night Monkey. Exactamente. Sí, no Way Home era... No, Away From... Far From Home? Sí, Far From Home. Sí. Creo que esa es la última aparición canónica de Nick Fury. Me parece, ya no estoy seguro porque han pasado varias películas. Y bueno, de ahí el personaje solamente se lo vio en esa escena extra donde está en el espacio junto a un montón de Skrulls y no se resolvió mucho el tema. Y acá viene a ser la primera historia donde Nick Fury es verdadero protagonista desde, bueno, de siempre, pero en particular diría que desde la primera Avengers no tenía una aparición tan importante. Es probable, sí. Sí, yo diría que, porque en las otras tiene sus momentos, pero no es el personaje que lleva la historia. En cambio, en la primera Avengers tiene un protagonismo importante en la unión de los personajes. Bueno, ¿Qué te pareció Secret Invasion? ¿Qué te pareció este primer episodio, Beto? Me gustó. Creo que hay muchos planteamientos que todavía hay que ver cómo los desarrollan, porque por ahí un par de ideas que se pueden volver problemáticas con las intérpretes. Pero en términos generales me gustó. Creo que es una buena forma de plantear el conflicto, jugar un poquito con las expectativas de que tienes como quien conoce el universo. Desde la primera escena, ¿no? Tratar de demostrarte que nada es lo que parece, con esa aparición de la gente Ross, que luego resulta que no es lo que tú creías, y demás. Entonces, en términos generales, me parece que está bastante bien. Y me gustó ver la incorporación de algunos elementos que han ido sembrando, ¿no? La presencia de los Skrulls en la Tierra, el tema de los refugiados, que se combinó con el asunto del blip y demás. Creo que son cosas que te dan mucho espacio para hacer cosas interesantes con la serie. Entonces, en general me parece un buen primer episodio. Habrá que ver cómo se desarrollan las ideas, pero me gustó el empiezo. Ok. Mira, yo tengo una opinión un tanto tibia de este primer episodio. Como tú, creo que tiene algunos aspectos buenos y otros no tan buenos. La parte de intriga de espías, creo que en general el universo Marvel lo ha hecho bien. Lo hizo bien en Black Widow, en Captain America and the Winter Soldier, que sigue siendo una de mis películas favoritas del universo Marvel. Ya no es la favorita, pero sigo pensando que es una de las mejores que han hecho. Y creo que aquí se toman varios de esos aspectos, donde tal vez la peor ejecución de todas, pero es una de las cosas más malas que han hecho en realidad, fue Falcon and the Winter Soldier, que tiene también de estos elementos de espionaje e intriga internacional, pero Que creo que ahí el problema es que no es mala, pero es algo que pudiste haber resuelto en una película en lugar de haberle dedicado 4 o 5. Sí, creo que ese es el tema, que no avanza lo suficientemente rápido esa historia. No tiene tanto que mascar como para que uno esté ahí pegado, no sé, 6 episodios, 8 episodios, no recuerdo. A lo mejor sí tiene el material que mascar, pero no lo hace. Y yo creo que eso es lo que resulta frustrante, ¿no? Se da muchas vueltas, sí. Como que te plantea los temas. Plantea como la los serie temas, Netflix de Marvel. Que plantea los temas y nunca los eran explora. Eran demasiado larga. Sí. Yo creo que eso es lo que sí. Lo vale frustrante. Porque la historia no es mala. Hay algunos personajes interesantes y hay avances dentro de la historia general. Yo creo que el mayor problema que tiene, volviendo en el tiempo a Falcon and the Winter Soldier antes de volver a Secret Invasion, es que pasan los episodios y todavía no tiene idea de cuál es el conflicto de la historia. No lo explican lo suficientemente bien cuál es el conflicto entre los Blip y los rebeldes, y qué demonios pintan el equipo liderado por la pelirroja pecosa, etcétera. Entonces, eso creo que es uno de los grandes problemas que tiene esa historia. En el caso de Secret Invasion, estamos recién presentando la historia, así que no nos vamos a poner a debatir sobre el conflicto. Es un tema, yo creo que interesante en el sentido de plantearlo en términos de analogía. La idea de que tiene, en la práctica, los Skrulls se refugian en la Tierra, de acuerdo a lo que se cuenta en la historia y lo que se había visto en las películas anteriores, buscando un nuevo mundo, pero ese nuevo mundo, lo que te explican en este primer episodio, es que nunca lo encuentran. Entonces se aburren de esperar dónde van a ser recibidos, tal como se han creado tensiones muchas veces por producto de los refugiados, algo que no es demasiado difícil de entender. O sea, en Chile tenemos, yo creo que en México también, en Chile han llegado millones, no exactamente refugiados, pero sí han llegado millones de inmigrantes en los últimos años. Han llegado aproximadamente 500,000, creo, tal vez más, de venezolanos en el último tiempo. Ecuador y Colombia han recibido millones de venezolanos. Venezuela es un país que se vació, sin exagerar, sin hacer propaganda política, es un país que se vació en los últimos 15 años. Se ha ido alrededor de 15 millones de personas han ido de Venezuela. Es una cantidad brutal de personas que han sido desplazadas. Y lo mismo ocurrió en otras partes del mundo, en el caso de Venezuela por el desastre económico, en el caso de otras partes del mundo por guerras, conflictos y otros desastres económicos de otras partes. Entonces, la idea de tener estos grupos grandes de personas que llegan a un territorio y luego se desarrollan conflictos, porque obvio que necesitan lugares donde estar, una dignidad para vivir y una forma de hacer su propia vida. No es fácil de congeniar esos deseos, esos anhelos con la vida de las personas que ya están en ese lugar. Entonces, claro, aquí recurre a una alegoría de cómic para cosas que han pasado, no solamente ahora, han pasado muchas veces en la historia. Creo que sea un conflicto interesante, pero a la vez no sé si será el mejor escenario para desarrollarlo, porque una producción de superhéroes de Marvel tal vez carezca de los afanes de profundizar en ese tipo de cosas, pero no sé, parte de una manera un tanto timonata, diría yo, que no acelera lo suficiente en el desarrollo de la intriga. Puntos en contra: la reina de dragones, Beto. Emilia Clarke creo que es una pésima actriz. Sí, pero lo hemos dicho. Sigue siendo... Creo que este es uno de sus trabajos no tan malos, pero es muy mala actriz. Sí. Y en cambio, también sumaste una de las mejores actrices sobre la faz de la Tierra, pero aquí sale muy poquito, ¿no? Que es Olivia Colman. Sí. Con un rol un tanto juguetón que yo creo que se va a expandir. Juguetón en el sentido del fraseo, de la forma en la que se relaciona con Nick Fury, que da a entender que son algo así como... Antiguos asociados, ¿no? Te dan a entender, sí, que ella alguna vez fue espía de campo y ahora es la directora. No sé cuál será el equivalente de M a efectos de la CIA en las películas de James Bond, porque no recuerdo que saliera alguien tan alto de la jerarquía, pero es como eso, es como un equivalente de dos grandes espías del pasado, entonces que conocen, pero a la vez desconfían entre sí, etc. Es que lo que hacen más bien es como un equivalente a M, ¿no? Porque es parte del MI6. Sí. Lo mencionan así, tal cual es. Claro, ella sería M, pero Samuel Jackson sería como el equivalente de M en la CIA, en este efecto, a efectos del MCU, de S.H.I.E.L.D. Pero es eso, básicamente. Algo así, sí, puede ser, pero no sé, insisto, es que como primer episodio tenía mucho que plantear, entonces a mí por eso a veces no me gusta emitir juicios sobre el principio, por eso, ¿no? Esto es la naturaleza episódica. Sí, claro. Y no tener información más completa de qué es lo que estás intentando, pues es algo, ¿no? Pero por ahí, a lo que me refiero con que puede haber interpretaciones que pueden resultar problemáticas, decía, ok, entonces después de tanto tiempo de que todo mundo acusa al MCU de ser woke y progresista y demás, hicieron una serie en la que los villanos son los refugiados, y no necesariamente, ¿no? O sea, esa es parte de la premisa. Pero si no expandes la historia y no la explicas, es una interpretación que se le puede dar a lo que está pasando. Que yo no siento que vaya por ahí, porque en ese caso, pues el líder de los refugiados en realidad es Talos, que no es uno de los villanos. Pero sí vi eso y dije, ok, este es el problema cuando liberas las cosas semana a semana y tienes algunas ideas que se pueden prestar a interpretación, eso se puede convertir en un problema más adelante. Yo creo que es muy sencillo llegar a la conclusión de que los refugiados son los villanos, Beto, porque es la percepción, yo diría, en Chile la animosidad hacia los extranjeros está en un punto bastante alto. Es tan simple como que hay una predisposición generalizada, sí, de la gente a pensar en los refugiados como una amenaza potencial. Porque el pensamiento tribal es prevalente en la cabeza de las personas, lo quieran analizar o no, lo quieran creer o no. La otra edad. La otra edad. Nosotros, la otra edad, ellos. Exacto. El otro, el que no reconoces, el que no se parece a ti, que no habla como tú, que no se comporta como el resto de la gente que conoces. Y la predisposición a culparlos de los problemas. En Chile siempre piensan, no, es que estos otros vienen a puro... No digo quién es para efectos de no propagar la idea, simplemente la aserción generalizada de este problema X es responsabilidad de tales fulanos. Y luego empiezas a ver los datos y los datos te dicen que no es así, que no pasa eso, estas conclusiones generalizadas de que vienen estas personas y a traficar personas, aumenta la delincuencia, etcétera. Creo que la delincuencia siempre aumenta cuando aumenta la pobreza, pero por otro lado la idea de culpar exclusivamente a un grupo de migrantes por algo... Es incorrecta, no responden a la proporción de los crímenes como la gente los tiende a culpar. Y además de que está el tema de que siempre se piensa así en los migrantes y a veces los echas en la misma bolsa, ¿no? Hay muchísimas razones por las que alguien puede emigrar. Hay una sola razón por la que alguien emigra como un refugiado. Venía huyendo de algo. Y es alguien que así literalmente es. Ya no tiene nada. Entonces no puedes culpar de que de repente tus ingresos decaigan. No puedes decir que es culpa de alguien que tiene todavía menos que tú. Es algo absurdo. Que por ahí yo veía, alguien hizo un meme hace poco que decía, una de las maravillas que te demuestra que el sueño americano es una patraña, es cuando el tipo que es dueño de esto y se ve una imagen de una mansión con autos de lujo y un yate en el garage. Dice, logró convencer a la clase trabajadora de que estos tipos le habían robado su dinero. Que tú no tienes dinero por culpa de estos tipos. Y una foto de campesinos haciendo la pizca en algún lugar en el campo, ¿no? O sea, obvio claro. Que no. No es que no te pueda pagar mejor a ti porque tenemos gente trabajando en el campo. ¿Sabes por qué? Porque ellos les pagamos peor que a ti. Entonces, en realidad... Y son... generalmente tienden a optar a trabajos a los que tú no quieres tener. Exactamente. Que te pagan demasiado poco y por lo tanto no los quieres hacer. Tú dices, tantas horas, tanto trabajo, tanto dolor y me van a dar esto. No. Entonces la persona que está en una situación más desesperada que tú y que necesita eso sí o sí, va a estar dispuesta a hacer ese trabajo porque no le queda otra opción. Y tú a lo mejor no quieres. Tú y a veces no son ni siquiera trabajos jóvenes, tan pesados. Hay muchos jóvenes que de repente tienen la seguridad de estar con su familia. Y dicen, bueno, me ofrecen un trabajo que me da muy poco y está la posibilidad de que haga un trabajo de fin de semana donde gano algunos pesos, aporto a mi familia y me puedo quedar acá y no tengo mayores problemas. Entonces prefiero ese trabajo que me quita menos tiempo de hacer otras cosas que me gustan. No es el caso de todo el mundo, por supuesto, pero se da en algunos casos. Y esa persona, claro que una persona que está dispuesta a sacrificarse todo el día, que no me parece loable, pero es así. Va a optar a un trabajo que tú no quieres, obvio, porque sí, te digo, esa persona lo quiere y tú no. Ahí más ya fácil, tiene una ventaja. Lo más fácil es el trabajo de servidumbre doméstica y la pizca en el campo. Son los dos claros ejemplos y es en donde caen la mayoría de los migrantes. Son los trabajos que nadie más quiere hacer. O las industrias de servicio en los niveles más bajos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita que empezó el gobernador de Florida, que toda su campaña presidencial gira alrededor otra vez de nosotros contra ellos, empezó a poner leyes y demás. Y mucha gente que vive en Florida empezó a emigrar. Y ahora salió por ahí el director de la industria turística en Florida a decir que cree que en los próximos 2 o 3 años la industria restaurantera y hotelera de Florida va a sufrir una crisis porque no va a haber personal para las cocinas ni personal de limpieza para los hoteles porque todos los inmigrantes hispanos se están yendo del estado. Entonces, es una percepción bastante equivocada esta de ver al refugiado como una amenaza, porque no puedes descartar que si hay algunos elementos ahí que en su país eran criminales y ante la falta de oportunidades recurren a hacer lo mismo al lugar al que llegan, pero siempre va a ser una minoría. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que puede convertirse en una lectura compleja, porque así como lo planteé en este primer episodio, esa predisposición que tiene la gente a ver al refugiado como una amenaza, es muy fácil que la vayan a ver reflejada en esto y lo tomen como que por ahí va la historia. No necesitas mucho para exacerbar esos sentimientos. Entonces, yo creo que sería importante que la serie vaya ahondando un poquito en eso y que entiendas que Talos es el refugiado original, ¿no? Fue el que llegó a tratar de buscar una corona. Necesito un lugar para esconder a mi gente. ¿Los puedo traer aquí? Entonces, Talos es realmente el caso de los refugiados y no es uno de los villanos. Hay una facción extremista que están pensando en no, ya nos hartamos de que no haya más oportunidades, lo queremos todo, pero sí, es algo que se va a poner complicado. No queremos esperar más, pero es a la vez es comprensible porque tienes a un grupo de personas que está... Es un nivel de desesperación que te lleva a una decisión. No le quedan opciones, exactamente. Entonces, está bien justificado, pero sí, yo lo vi así como que ok, entiendo lo que quieren hacer, pero creo que aquí va a haber lecturas encontradas acerca de esto. Sí, bueno, hay que ver cómo se desarrolla porque es un tanto anticipado. Yo imagino que le han dado una vuelta de tuerca a esto para que sea haya algo más detrás de la actuación de estos personajes que simplemente ser malos de Malolandia. El conflicto familiar de Talos creo que también está a un nivel un tanto poco satisfactorio. Emilia Clarke me parece que además es un tanto vieja para interpretar lo que debiera ser el equivalente de un adolescente Skrull. Creo que una actriz un tanto más joven habría funcionado mejor. No es que Emilia Clarke sea vieja, pero no tiene 15 años. Cuento que no adolescente, pero probablemente sí 20 y pocos. Y Emilia Clarke ya tiene 20 y muchos. Entonces no es para nada una actriz vieja, pero sí coinciden que se siente un poquito grande para el papel que está interpretando. Entonces, no sé, hay una escena final, no una escena post-crédito, es una escena final, el final del episodio, que también creo que va a despertar algún grado de inquietud en los espectadores. Yo espero que eso se resuelva, no sé, tengo la idea de que es tal como se vio, pero tengo la esperanza de que no sea así, que haya alguna revelación posterior. El problema que le veo es que se me hace difícil comentarlo sin entrar en el terreno de spoilers, pero creo que el personaje en cuestión es conocido por los fans del MCU, pero no sé qué tan querido o extrañado será, porque no ha tenido el mismo peso que en el... Es que... Y en el periodo en particular en que tuvo desarrollo en los cómics, que okay, es un desarrollo extenso. Lo que voy a decir, igual voy a tratar de sacar la vuelta al spoiler y evitar nombres y demás, pero creo que aquí se combina un poquito el papel, que como dices, no ha tenido el peso o relevancia, con la actriz, que es una actriz muy querida por otro papel. En otra serie bastante popular, un género completamente distinto. Yo no quise decir no género, pero tú ya. No, yo no dije absolutamente eso. Nada. Dijiste una actriz. Todos los actores y actrices que aparecen. O sea, Olivia Colman es querida por sus papeles en, en La Reina, está en bien, 400 pero series más. Redujiste el espectro de posibles personajes por Emilia género. Clarke, necesariamente es una mujer. Emilia Clarke hay quien la adora por lo que hizo en Game of Thrones, que tampoco era una gran actuación, entonces no lo sé. Además, estamos hablando de esto, lo habrán estado estudiando una semana después. Si no lo han visto es porque realmente no les interesaba. Sí, pero bueno, creo que es un comienzo un tanto, no sé, tiene ahí sus debilidades, sus fortalezas. Creo que la mayor fortaleza obviamente es Samuel L. Jackson, que sigue siendo un actorazo y también con un gran carisma. O sea, un tipo que sostiene cualquier película, creo yo. Así que eso es un punto a favor, la idea de que probablemente Samuel Jackson, que es productor también de esta serie, haya dicho, ok, con esto me despido, pero denme un protagónico después de aparecer, no sé, en 20 películas, denme una que sea mía. Sí, y además habría que mencionar también que el elenco de soporte pues es bastante sólido, ¿no? Ya mencionamos varios a Talos, que es Ben Mendelsohn, también un muy buen actor, a quien nadie pelaba antes de Rogue One. Está como el villano principal Kingsley Benadir, que también es un actor no tan conocido, que a lo mejor mucha gente lo ubica de vista, pero que también me parece que es bastante bueno. Está el caso que aquí vimos nada más una aparición brevísima de Dermot Mulroney y Don Cheadle. Dermot Mulroney no es un gran actor. No es un gran actor, pero es carismático y para ser el presidente de los Estados Unidos no requieres más. Es generalmente como te van a usar. Lo que importa es lo que va a pasar a tu alrededor, no tú. Sí. Entonces, en general creo que parte de una forma lo bastante interesante como para seguir viendo y ver si logra mejorar algunos de los puntos flacos y explotar sus fortalezas. Sí. Esto creo que comentamos demasiada política internacional de manera tangencial en este... En esta serie. ¿Qué te parece si comentamos alguna otra cosa? Y eso que nos metimos en el tema de la polémica de la secuencia de créditos de la serie. Ah, no supe de esa polémica, Beto. ¿No supiste? Pues que resulta que está hecha con imágenes generadas por inteligencia artificial. Entonces, como resultado, incluso gente que trabajó en la producción ya salió abiertamente a decir no la voy a ver. Y le voy a recomendar a mis amigos que no la vean. O sea, me parece una falta de respeto que yo me la pasé durante meses trabajando en arte conceptual para esto y no salgan con que a la hora de hacer la introducción, inteligencia artificial. Y por gente que dice, no, es que no se despezaron empleos. Miren, aquí están los créditos. Hay 8 personas con créditos sobre esto. Y vueltas a ver los créditos y son 4 productores ejecutivos, un diseñador, 2 ejecutivos y un artista. O sea, el que le estuvo dando información a la inteligencia artificial para generar las imágenes. Entonces, ves eso y ves, por ejemplo, los créditos y la secuencia de créditos de She-Hulk, que es completamente dibujada a mano, toda la secuencia de salida. Y ahí alguien puso la comparación. Son 47 personas las que trabajaron aquí los créditos contra 8. No me digas que esa inteligencia artificial no le quita trabajo a la gente. Y se ve horrible, además. Entiendo a lo mejor cuál es la intención de mostrar algo que es inhumano, imperfecto y que está reemplazando con un objetivo siniestro otra cosa, pero es un absurdo que lo hagas así. porque además me queda la impresión de que Fennec se dedicó a alimentarle imágenes de Paul Klee y de McKean. No sabía eso, Beto. La verdad no me fijé y no lo hubiese podido deducir. De hecho, apenas recuerdo la secuencia de inicio, voy a tener que revisarla para sumergirme en la polémica, pero... Se convirtió en la mejor razón en el mundo para darle skip intro, siempre. Sí. No, es que este es un tema que va a empeorar, solamente va a empeorar. Porque la tentación, obvio, la tentación de decir, claro, es que son 87 personas y acaso no 8, bueno, al final es un fulano y otro que escribe, que hace una especie de... Sí, de la gente que no es difícil trabajar en esto. Describe un video que haga tal cosa y a este otro fulano lo contrato para que le alimente imágenes me ahorro tener que contratar animadores porque lo hace inteligencia artificial. La gente que no hace nada sigue siendo la misma. Los productores ejecutivos y demás son los mismos. La diferencia es que de la gente que hace toda la labor artística detrás de esta clase de cosas, hay dos. Un artista y un animador. En lugar de muchos artistas y un equipo de animadores. Esa es la gran diferencia, además de que es una cuestión completamente ética, porque aparte al parecer utilizaron Midjourney, que es una aplicación de inteligencia artificial, que en este momento, si no mal recuerdo, tiene 5 demandas en Estados Unidos, porque pues se demostró que sí le metieron muchísimo material para el que no tenían permisos. Entonces, esto es un tema súper, súper delicado y que sí se va a volver algo más complejo. Y que aparte, pues, se da en un momento cuando justamente estaban las críticas sobre Warner por haber revivido actores muertos de manera digital. Y viene Marvel y dice, sí, mire, nosotros también podemos hacer tonterías. Sí, bueno, creo que la tentación es mucha, sobre todo para esta gente que en realidad su único talento es pagar cheque. Ni siquiera pagarlos, nada más firmarlos y dejar que los pague alguien más. Sí. Sí, bueno, no quería exagerar tanto esto, porque debe haber algunos que sí pagan. Ok. Bueno, pasemos al siguiente comentario. No sé, ¿qué otra cosa te gustaría comentar, Beto? Bueno, pues yo me levanté mi exilio autoimpuesto de cine, y esta semana fui en dos ocasiones, y aproveché que se me ocurrió checar la cartelera, y encontré que uno de los complejos que solía visitar con frecuencia tenía en horarios decentes, es decir, que no me hicieran salir de noche, versiones subtituladas de un par de películas que tenía ganas de ver y que todavía alcancé en cartelera, y la primera de ellas fue Guardianes de la Galaxia volumen 3, que ya tiene que más o menos un mes que se estrenó, ¿no? Algo así, y todavía puede encontrarla en una versión subtitulada y a una hora decente en la que pues, por poco la termino viendo en sala privada, ¿no? Que es lo bonito de ir en los horarios que me gusta ir al cine. Y pues debo decir que es de esos casos en los que recuerdas por qué el MCU se volvió tan popular en tan poco tiempo y que te recuerda qué tan buen escritor y director es James Gunn. Creo que es un buen cierre para este arco de tres películas que compone la saga de Guardianes de la Galaxia. Y desde que salieron los nuevos avances, pues todo indicaba que le iba a dar cierre a algunas cosas, ya que se iba a enfocar mucho en finalmente repasar el origen de Rocket, ¿no? Y pues justamente esa parte de la premisa la cumple a la perfección. Y hay muchísimas secuencias de acción, todo parte en Nowhere, cuando Nowhere es víctima de un ataque aparentemente injustificado. Y de la nada ves aparecer a Adam Warlock sin saber quién es o por qué, que llega a atacar a los guardianes, pero con la aparente misión de ir directamente sobre Rocket. Total, que si finalmente es repelido por una combinación del resto de los guardianes que logran dejarlo herido y se retira, pero deja en muy malas condiciones a Rocket, así es de que los guardianes ahora tienen que buscar la forma de salvarlo, porque los recursos médicos que tienen, estos medpacks que ayudan a curar heridas, no son efectivos, porque resulta que cuando intentan ponerle uno a Rocket, hay un problema con este, y le provoca un ataque. Y esto los lleva a investigar un poquito más a fondo, y entre los implantes que tiene Rocket y demás, descubren que tiene un código de matar. Es decir, muchas de las modificaciones genéticas que sufrió fueron codificadas y es la clase de tecnología propietaria que quien quiera que lo hizo, pues decidió que no quería que cayera en manos de alguien más. Entonces, si intentas abrirlo, ver cómo funciona o hacerle cambios o modificaciones, pues es como si tuviera una secuencia de autodestrucción, que sería más o menos el equivalente. Así es de que, más o menos, es uno de los muchos ejemplos. Se estrenó el 7 de mayo. Beto, te quería preguntar antes de que sigas con tu reseña, ¿qué tanto toma de la miniserie de Rocket Raccoon de Bill Mantlo y Mike Mignola de los 85? De la historia, como si, no mucho. O sea, hay muchos momentos, ya sabemos que no, nunca hay una traducción directa de esto, pero aquí el origen de Rocket es en donde involucran al High Evolutionary, que okay. Es el villano en esta película, que es este actor que hay, se me fue el nombre, pero es el que se convierte en el líder del equipo en la serie de Peacemaker, este actor afroamericano bastante bueno. Chukwudi Iwuji. Justamente, él es el encargado de darle vida al High Evolutionary. Me perdonan si no se pronuncia así, porque no tengo idea cómo se pronuncia. Debe ser algo similar. Probablemente te faltó cisear un poquito, porque es lo que tienen esos esas lenguas africanas, es que de repente, sobre todo las N's y J's, tienden a ser una fusión ahí un poco más suave de los sonidos, pero en general yo creo que es más o menos así. Pero bueno, ese es el meollo de la historia, ¿no? El seguir un poquito y lo que se llama High Evolutionary, descubrimos que de Sovereignty, esta especie de supuestos dioses de piel dorada que ya hemos visto también en esta misma saga, son otra creación de High Evolutionary, y es por eso que les pide que manden a una de sus últimas creaciones para ellos, que es justamente Adam Warlock, a recuperar o destruir a este espécimen que en algún momento se escapó de él. Entonces, a lo largo de la historia, pues vas viendo a los guardianes tratar de buscar la forma de hallar la llave o el código que les permita desactivar los candados que no les permiten curar a Rocket, y lo vas intercalando con algunos flashbacks que te van contando la historia del origen de Rocket, que era la parte esencial de esto. Esto lo van complementando con que, pues al momento de empezar a moverse, Nebula decide pedirle ayuda a Gamora, lo cual pues revive todo el conflicto de que Peter no puede superar la idea de que Gamora ya ni siquiera lo recuerda, y esto le da un poquito más de peso emocional a la historia. Pero vamos, el guion está tan bien armado. Gon cuando se dedica a escribir personajes es algo que hace de maravilla, y lo que hace es que te va dando un desarrollo de personajes que cierra arcos que te había planteado, que te plantea algunas otras cosas, que en este caso también de una forma muy sutil hace mucho por el personaje de Drax, que hasta ahora había sido mayormente como comic relief, hace mucho por seguir con el proceso de humanización de Nebula, le empieza a dar más cosas que hacer a Kraglin, sigue la integración de Cosmo como parte de los guardianes, y una fuerte carga de humor, hay muchos momentos emocionales. Entonces la película me parece que es emotiva, divertida, emocionante, toda la clase de cosas que hicieron que el MCU se convirtiera en un éxito están todas presentes en esta película. Un gran trabajo de la gran mayoría de los actores que forman parte del elenco, y creo que es uno de esos casos en los que queda demostrado que sí puedes balancear un poquito la idea de hacer algo que sea parte de una franquicia corporativa sin renunciar a una voz de autor, ¿no? Porque es evidente que esta película es parte del MCU, en ningún momento se siente como algo ajeno al mismo, y no hay forma de que no lo veas como un proyecto 100% de autor de James Gunn. Entonces, en ese sentido, me parece que es un gran trabajo, un buen cierre a muchos de los arcos planteados en las dos películas anteriores, y que queda como una unidad, que me imagino que esto será el cierre de todo lo que ha hecho James Gunn para el MCU, al menos por un buen tiempo. Ahora que tiene otras veces, pues veo muy difícil que vaya a tener alguna otra participación por acá, a menos por ahí que llegue a tener algún rol, quizás como productor ejecutivo o consultor en futuros proyectos, porque si dejan abierta la puerta a que sigamos viendo cosas con algunos de estos personajes, ¿no? Incluso hacia el final hay por ahí introducción de un par de personajes nuevos que pues te dejan abierta la puerta a seguir haciendo cosas con esto. Por ahí en los avances también ya hemos visto un uniforme más parecido al uniforme de los Guardians de los cómics, y también es algo que me gustó cómo se ve. E incluso uno de los personajes que introducen, pues nada más es el nombre de pila, pero pues quienes lean los cómics entenderán la referencia. Visualmente pues no sabemos todavía qué poderes le van a dar o qué es lo que van a hacer con este otro personaje, pero en general me parece que es un gran trabajo de darle cierre a un arco que construiste en tu propia trilogía, hacer que esta funcione como un todo, dejar la puerta abierta a que sigan más cosas, a que haya espinos alrededor de esto, y al mismo tiempo que siga siendo una parte integral de toda la historia mayor que es el MCU. Entonces, sí, por regla que se le vea, creo que es una película bastante recomendable. Yo, afortunadamente, el hecho de tener tantos filtros en mi forma de actuar en redes sociales funciona de tal manera que no leí un solo spoiler en este, pues casi mes y medio desde que se estrenó la película hasta que pude verla. Así es de que la disfruté bastante. Qué bueno, Beto, yo voy a esperar a que aparezca en Disney Plus porque la no la pude encontrar en su momento en doblaje, o sea, perdón, en subtítulos a una distancia razonable de mi casa, así que no la vi. Sí, probablemente a donde fui a verla no está a una distancia razonable, pero la forma en la que puedo hacer el transporte público para llegar ahí... A un horario factible. Mira, en cuestión de tiempo y horario, me resulta incluso más conveniente y económico que verla en un lugar más cercano. Esa es la razón por la que me gustó la opción de verla. Qué bueno, Beto, qué bueno. Beto, yo dije que este episodio se lo íbamos a dedicar a la familia y creo que es momento de que hablemos de Fast 10 o Fast X. Como sea que se pronuncie, ya estoy confundido porque le pasan cambiando el nombre a las películas de esta saga. Y pues sí, a veces también es distinto el nombre internacional, pero sí, según yo, esta sí fue como Fast 10 en todo el mundo. Ok. ¿La viste, Beto, o no? No la he visto. Es así, ya los horarios que encontré en versiones en inglés era nada más en la noche y no, me rehúso a salir de él. Sí, bueno, en el caso, bueno, por acá hace bastante frío y es un poco riesgoso salir medio muy tarde o llegar muy tarde, mejor dicho, porque no es la hora a la que empieza la película, sino la hora a la que termina la que me complica. A mí también. Y en el caso de Fast X, creo que esta es una de las peores películas de la saga. Así nomás lo digo, haciendo la salvedad de que no es peor que la 2 y no es peor que la 4. Que es así que son malas. Mira, la 3 diría que es un tanto... comentarios sin spoilers que me llamaron mucho la atención. Uno de un crítico de cine que respeto mucho que dijo, esta película es un caos y lo único rescatable es el desquiciado villano que interpreta Jason Momoa. Y el otro comentario, como una semana después, Vin Diesel se reporta que está muy molesto por lo exagerado la actuación de Jason Momoa. Sí, la actuación de Jason Momoa era una de las cosas que quería comentar, porque también había visto esos comentarios de que Vin Diesel le molesta esto, lo otro, porque el problema de Vin Diesel es que Vin Diesel sin la saga de Rápido y Furioso no es nada, no ha tenido éxito en ninguna otra cosa que ha hecho o que ha intentado revivir. Ha tenido éxito moderado en varias cosas. O ni siquiera moderada, o sea, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba la película original con la que partió la saga de las películas de Riddick, pero todas las películas de Riddick son Pitch Black. Mediocre. ¿Ah? Pitch Black, eso, que es muy buena. Es muy buena, pero es una película de ciencia ficción modesta. Es una B-movie. Sin grandes aspiraciones, bien hecha, donde él tiene un rol secundario que después de tener el éxito que tuvo con la primera película de Rápido y Furioso, se intentó, trataron de transformarlo en el protagonista de la serie, que es algo así como un Conan del espacio, podría ser, no sé. En fin, no es la gran cosa. Y ha sido así con muchas de las películas que han intentado tenerlo a él como el protagonista. O sea, fuera de Rápido y Furioso, no se traslada al Dominic Toretto a otras franquicias. Entonces, la idea que sea tan primadona con esto y no aprecie el hecho de que si no le va bien o si se acaba esta franquicia, no, probablemente le va a costar encontrar otra cosa donde tener este grado de protagonismo. No sé, me parece un tanto miope. Pero bueno, él es el que gana los millones de dólares por hacer de Toretto, no yo. Y bueno, esta película es... Creo que una de las gracias, entre comillas, de esta franquicia es los actos circenses que realizan los guionistas. lo incoherente que son los guiones y la forma en la que después de un rato de unas cuantas explosiones deja de importar. Entonces, para mí la que más me entretuvo de todas estas películas es la 5. Creo que es la película donde encontraron la fórmula que se ha mantenido... de ahí todas las películas que restan de la franquicia. Pero cada cierto, o sea, para cada nuevo episodio, Beto, te alegrará saber que aquí no pelean contra un submarino ni tampoco tratan de viajar al espacio dentro de un auto. ¿Okay? No sé si eso me alegra. O sea, ¿qué seguía? Ya fuiste contra un submarino, ya fuiste al espacio. ¿Qué más? Sí, o sea, correr Usar autos de carrera sobre el hielo para pelear contra un submarino nuclear ya es una cosa un tanto loca. Acá tenemos la gran escena de la película, la gran escena de acción es una bomba que me recuerda mucho la bomba que aparece al final de Dark Knight de Rises. Pero esta bomba sale de un camión y empieza a rodar. Pero lo chistoso de esta bola es que gira y gira como bola de nieve, pero que nunca... A pesar de que en un momento se frena, después cada vez que empieza a rodar de nuevo acelera de una manera estúpida. Es como que tuviera un peso de plomo en una de las esquinas que obliga a que cada vez ruede más rápido, pero no tiene sentido físico. En fin, produce una de las persecuciones más espectaculares donde... Ya esta caricatura de acción que tiene esta película. Voy a escribir la escena porque no es mucho lo que se pierde. O sea, están tratando de poner una bomba en Roma. Entonces la bomba sale... Los malos están tratando de poner una bomba en Roma y los rápidos y furiosos están tratando de detenerla. Entonces Dominic Toretto es el único que la puede detener porque todos son deshabilitados. Y la bomba empieza a rodar. Y él, a pesar de que va en un auto, no logra pillar a esta bomba que va rodando. O sea, es una bomba que va rodando a más de 100 kilómetros por hora. Esto es una cosa impresionante. Y gira y gira por Roma hacia el Vaticano. Porque la idea del personaje de... Ah, Jason Momoa es detonar el Roma. Ahora no le importa que él esté en Roma. Porque si la bomba detona, probablemente lo mate. Pero bueno, en fin. Está contando con que Dominic Toretto salve el día. Entonces la bomba rueda, rueda, rueda, rueda. Toretto la persigue. Y llega un momento en que la detienen, pero después otro de los personajes choca con la bomba y empieza a rodar nuevamente. La persigue, la persigue, la persigue. Finalmente llega un puente. La choca, no pasa nada, la bomba sigue rodando. Y le dicen, aléjate Dominic, vas a explotar, vas a morir, tienes que salvarte. Dice, no, hasta que no intenté todo, ya intentaste todo, no todo. Y Dominic Toretto acelera, salta por el puente, que justo había una grúa de construcción en ese puente. Entonces choca contra el contrapeso de la grúa y la grúa, que obviamente deben tener sistemas de seguridad, yo no creo que estas grúas uno les pueda pegar y giren como péndulo, pero bueno, la choca con un auto que tiene mucha menos masa que una grúa, y la grúa gira completa, y la bola de acero de la grúa golpea justo la bomba, y la bomba salta por el puente y cae al río Tíber. Dominic Toretto sale disparado al otro lado después de chocar contra el contrapeso de la grúa. Sale disparado, choca contra el... ¿Cómo se llama esto? Los tajamares del río. Choca de lado, el auto parece que queda hecho trizas. La bomba explota dentro del río, eso aminora, de alguna forma aminora la explosión a un décimo de su potencial original, lo que deja un cráter en el medio del río. Y lo estaban persiguiendo la policía. Entonces, antes de que explote Toretto, a pesar de que el auto está hecho tira, acelera y logra salir. La explosión lo persigue y los autos de la policía que a todo esto... Al parecer la policía de Roma maneja Alfa Romeo, pero yo no tenía idea que tenían ese presupuesto en Roma. No, en fin. En fin. Lo persiguen los Alfa Romeo y la bomba hace detonar, o sea, arrastra todos los autos con la fuerza de la explosión. Excepto a Toretto, que logra acelerar más que la explosión y sale arrancando. Entonces, ese nivel de inverosimilitud que la saga ya rompió hace mucho tiempo es aquí, diría que, no sé, no logra el grado de emoción que debería. La saga, en el fondo, ¿de qué se trata esta historia? Se trata de que el personaje interpretado por Jason Momoa es hijo del personaje que interpretaba... ¿cómo se llama este actor portugués? El villano de Fast 5. Almeida, Joaquín de Almeida, y desea vengarse de Dominic Toretto, porque en la escena donde en otro puente Toretto le pega con una caja fuerte a Joaquín de Almeida y después pasa a La Roca y lo mata, él es disparado al agua y ahí quedó aparentemente muerto, pero 5, 10, no, 10 años después decide volver y toma, y hacer su venganza. Entonces su primer paso es apoderarse de la organización de Cypher, el personaje que interpreta a Charlize Theron, y lo hace por una toma hostil, y después utiliza los recursos de esta organización para empezar a perseguir a Toretto, que su primer objetivo es asegurarse de la supervivencia de su familia y luego ver de qué manera se hace cargo de despachar a este fulano. Ahora, ¿qué problema tiene esta película? Que como Rápido y Furioso es una saga de superhéroes, esta historia viene a ser como la Guerra del Infinito. Entonces, la historia separa a los personajes y cada personaje tiene breves momentos, o sea, o cada grupo de personajes tiene breves momentos de desarrollo con la historia centrada especialmente en Toretto. Y los personajes nunca se juntan o se, no sé, se superponen en algunas partes de la historia, pero no pueden trabajar en conjunto. Entonces la historia empieza a saltar de un lado a otro, a ver cómo están los amigos de Toretto, cómo está Toretto, cómo está el hijo de Toretto, que a todo esto aparece John Cena para rescatarlo. Y eso genera esta sensación de desconexión de la historia. Que por supuesto, para los fans de la... O sea, no llega al punto de hacerse... mala realmente, dentro de los estándares de la saga, pero sí un tanto inconexa. Por supuesto, esta es la primera parte de dos partes, cosa que yo no sabía, así que cuando lleguen al final va a ser un tanto anticlimático, porque es un cliffhanger, pero no es un gran cliffhanger. Y ese desarrollo, esa... sensación de que algunos personajes aparecen para decir un par de cosas y... los retomamos en la próxima película, es un tanto frustrante. Que pasa con Cypher, pasa con Michelle Rodríguez, que termina haciendo un team up con Charlize Theron, porque al parecer todos se terminan integrando a la familia de alguna forma. Pasa con Jason Statham, que aparece 5 minutos, menos de 5 minutos, y desaparece para la siguiente película, y con la sorpresa del final. Así que diría que es mediocre dentro de los estándares de la historia. Yo diría que una de las, sin ser mala, es de las menos buenas. Diría que está abajo de la 9 y abajo de la 7. Yo diría que la 5, la 6 y la 8 son las mejorcitas del nuevo estilo de la película. Y la 1, por supuesto, que también es buena en mi opinión. Porque ¿qué era Rápido y Furioso en su origen? Era Breakpoint. Era Breakpoint. Pero el personaje de Patrick Swayze lo hacía Toretto, y la idea era que en vez de que muriera Patrick Swayze, Toretto quedaba preso. Esa era la historia original, era lo mismo. Pero en vez de robar bancos, robaban camiones en la carretera. ¿Sí o no, Beto? Es Point Break, no Breakpoint. Bueno, eso, Point Break. Pero sí, ¿cierto? Algo así. Entonces, no sé, yo creo que si les gustan las historias de esta de Fast and the Furious, vale la pena, pero no es de las mejores. Vamos a ver cómo cierra la historia con la 11. Realmente creo poco probable que la 11 sea la final, Beto. Creo que es muy probable que esta saga vuelva de alguna forma en no mucho tiempo. Es que ya habían dicho que probablemente iba a haber algunos spin-offs, pero la saga central se supone que esta era la última. Entonces, por ejemplo, se supone que... Si ahorita se supone que hicieron las paces Vin Diesel y La Roca, entonces eso va a las posibilidades de que vuelvas a ver a Hobbs de regreso. No sé si va a hacer más películas otra vez con Shaw, o en proyectos aparte, o Toretto solo, o lo que sea. Entonces yo creo que va a haber más, pero se supone que la saga así con todos como grupo acabó. Entonces no lo sé. Insisto, es como una máquina de imprimir dinero, entonces no creo que decidan dejarlo por la paz así como así. No hay ninguna razón por la cual deba terminar, Beto, porque a este nivel de sinsentido, una vez que ya superaste la racionalidad, ¿qué razón hay para detenerse? O sea, ya estamos en este territorio un tanto extraño, yo creo que en las 6, las 7, por ahí, en las 7, entonces... Como dicen por ahí, ya saltaste el tiburón. Si ya hiciste eso y te sigue yendo bien, ¿qué razón hay para detenerse? No sé, no la veo. Pero bueno, eso es Fasten, esa es mi reseña de Fasten. No sé. Me quedo dando vueltas, Beto. Fasten. Seatbelts. Fasten your seatbelts. Podría haber sido fasten your seatbelts. Pero no sé. Perdieron esa oportunidad. Ya no lo hicieron. También podría haber sido simplemente ayuna. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que todavía nos sobra un poquito. Sí. Tengo algo más que comentar, Beto. Aunque creo que voy a postergar nuevamente Chainsaw Man. Yo también tengo algo más que comentar, Esteban. Ok, dale, Beto, para que no repetirme. La versión rápida. También la otra película que fue a ver en la semana, porque igual la encontré de forma conveniente y en buen horario, fue Across the Spider-Verse. La secuela al gran éxito animado de Sony Pictures. Y debo decir que también la disfruté bastante. Aquí la premisa es que después de los eventos de la primera, quedaron algunas fracturas en la red que divide a los distintos universos, y eso está provocando que algunas realidades colapsen. Esto lleva a la creación de un grupo, la sociedad arácnida, por llamarle de algún modo, que está tratando de encontrar todas las aberraciones de seres u objetos que pasan de una realidad a otra y que son las que provocan estos incidentes y que terminan por destruir realidades enteras. Este grupo es comandado por Miguel O'Hara, que es el Spider-Man 2099, y que explica que él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando cuando intentó cambiarse de realidad al descubrir que había una realidad paralela en la que él tenía una existencia feliz. Descubre que en esa realidad el Miguel O'Hara había sido asesinado y decide mudarse a ese mundo y hacerse pasar por él, tomar su lugar y volverse parte de su familia con una esposa e hija. Una vez que ese mundo también perece, pues él decide que tiene que hacer algo, y es cuando empieza a reclutar arañas de distintas realidades para tratar de salvar lo que se pueda del multiverso. Esto pues eventualmente lo lleva a reclutar a Spider-Woman, a quien conocemos como Spider-Gwen, y poco a poco nos vamos enterando de que existe una razón por la que no quieren involucrar a Miles. Eventualmente, de todos modos, pistean esta realidad porque hay algunos incidentes que indican que hay actividad que no debiera existir en la realidad en la que habita Miles. Y eventualmente esto lleva a que Miles se entere de que lo han estado evitando de forma consciente y decide seguirlos. Es así como conoce al resto de estos arañas, y que además de los que conocimos en la primera vemos a muchísimos nuevos. De hecho, de los personajes que aparecen en la primera película son muy pocos a los que vemos en un principio. Y pues eventualmente descubre que Miguel considera que no era bueno involucrarlo porque pues lo que él hizo fue parte del problema, porque le revela que su origen incluso es un evento que no debió haber sucedido, es parte de lo que ayudó a romper las fibras del multiverso. Algo que me llamó la atención es que hacen muchas alusiones que te explican que parte del mismo multiverso son las versiones live action de Spider-Man. Entonces incluso puedes ver en pantalla a Andrew Garfield, al actor que era el tío Ben en las películas de Tobey Maguire, e incluso puedes ver, hay un cameo también de un popular actor que en alguna época fue ligado al personaje de Miles Morales y después tuvo una aparición como otro personaje, y acá lo vemos interpretando el alter ego de aquel personaje. Así es de que pues está llena de easter eggs y momentos divertidos. Si algo le puedo tomar en contra a la película es que sí se siente que es la mitad de una historia. Si hay de repente mucha información que te avienta nada más como para explicarte lo que está pasando, aún así tiene un ritmo muy ágil, la película es muy entretenida, tiene un buen manejo de humor, desarrollo de personajes, la animación tan espectacular como se pudiera esperar. Creo que lograron incluso hacer más avances respecto a lo que hacían, más trucos extraños como esto que hacían de animar a distintas velocidades elementos en una misma secuencia. Hacen algo parecido, que por ahí pues seguramente habrán notado que uno de los personajes más populares desde que se hizo esta película pues es el de Spider-Punk, que pues aquí cuenta aparte con la voz de Daniel Kaluuya, que con ese acento británico y esa actitud un poquito pedante que lo caracteriza, pues le da vida al personaje de Hobby Brown de una forma bastante, bastante entretenida. Es uno de los personajes que resultan más divertidos en la película, y lo que hacen con la animación con él es también digno de destacar, porque hacen lo mismo, juegan con esto de animar el personaje está animado a una velocidad, su chaleco está animado a otra, y la guitarra siempre tiene un recorte, como para darle la estética de los viejos pósters de la escena del punk británico, que sabemos que todo era así, como que hacemos collage, pero mal recortados, y a todo le veas las orillas del papel. Ese es el efecto que tiene cada vez que ves la guitarra de Hobby, y que su chaleco siempre parece como estar desfasado de lo que le está haciendo, ¿no? Entonces, visualmente es una joya de película. Juegan mucho con esta idea de romperte de repente la pantalla en escenas, que te hace pensar que el Hulk de Ang Lee estaba adelantado a su tiempo, la gente no entendía lo que estaba haciendo, y ahora ya podemos ver que era una gran idea, que nada más era cosa de adaptar mejor a la pantalla, porque sí funciona. Pero en general me parece que es una muy buena película animada, una secuela muy digna, y que pinta para que la conclusión pues esté aún mejor. Que insisto, quizás lo único que se le puede reclamar es eso, que lamentablemente te deja con la sensación de que no te cuenta una historia completa, porque aunque avanza bastante la historia, te cuenta una serie de desarrollos, no hay una resolución como tal, y sí, todo queda abierto para la conclusión. Además de que en las últimas semanas se reveló por ahí que había algunos problemas con la realización, y que contrariamente a lo que nos habían dicho, que venían en años consecutivos, pues todo apunta a que no veremos la tercera parte de la trilogía en 2024, sino hasta 2025. Que ahí, pues, parte de esto parece que el problema es Amy Pascal, que cree que hacer una secuencia animada es igual que volver a rodar una escena, y que, pues, hay reportes que dicen que hubo más de 100 artistas que estaban trabajando en la película que renunciaron, debido a que pedía pruebas, los mandaba que hicieran la versión final, y luego de que la recibía, se las mandaba para pedirles cambios. En lugar de pedir los cambios o las versiones preliminares, se esperaba hasta que fuera la animación terminada y limpia, para decir, no, esa ni tan de hacerla, y quiero que me cambien esto, esto, esto y esto y esto. Y ahora que se reveló esto, alguien le preguntó, dice, pues es gente que se ve que nunca ha trabajado en cine, así se hacen las películas. Sí, pero no las animadas, tarada. Existe una razón por la que te enseñan un previo y sepas lo que vas a incluir antes de. Pero pues bueno, ese es parte del problema, que incluso por ahí dicen que hubo incluso enfrentamientos entre Phil Lord y Amy Pascal a causa de esto, y que como resultado de la forma en la que estaba tratando de presionar al equipo de animación, lo más probable es que la película no vaya a estar lista para estrenarse el próximo año, entonces la vamos a ver hasta 2025, pero yo creo que será algo que valga mucho la pena. Entonces, si son fans de la animación, si les gustó la primera versión de Into the Spider-Verse, es muy probable que esta la disfruten. Insisto, visualmente es una joya, hay un buen desarrollo de personajes, sobre todo del lado de Gwen y de Miles, que son los personajes centrales de la película, y en ese sentido me parece que es algo que vale mucho la pena. Si le pueden echar un vistazo, esta se estrenó hace 3 semanas, si no me acuerdo fue el primero o el 2 de junio, así es de que tiene menos tiempo, se la encuentran en cartelera en varias partes, no sé si la versión doblada todavía, porque pues ya de por sí no soy muy fan del doblaje, y luego acá decidieron llenarlo de youtubers, influencers y demás, pues como que no pinta atractiva, pero si pueden, tienen la oportunidad de verla, se les recomiendo bastante, porque recuerden que esta a veces es más complicado saber cómo va a llegar streaming, porque los derechos con las cosas de Sony tienden a ser un caos y están desperdigados por todas partes. Sí, bueno, por acá en versiones subtituladas está disponible a eso de las 10, 10 y media de la noche, cualquier día de la semana, entonces salir a las 12 y media y después volver a la casa, por un lado sale caro, por otro lado no es seguro, entonces... A ver quién diga, al menos no tendrás niños. Bueno, probablemente querrían verla con doblaje, pero en fin, Beto. Ya la veré cuando esté disponible. Y... una cosa que se me quedó en el tintero de la película de Fast 10, que dije que iba a hablar del personaje de Jason Momoa. Y es como el Joker, pero el Joker de la serie animada de Batman. No puedo hablar del Joker de la película del Joker porque no la he visto. Pero es muy, muy histriónico, muy sobreactuado. Pero no sobreactuado de esta forma en la que tú dices, este tipo se equivocó de película, sino que está muy, muy. Es muy teatral, muy histriónico. Cosa que no había visto en Jason Momoa. Es muy distinto de lo que le suele tocar. Entonces, claro, yo creo que llega una franquicia donde dice, ok, no puedo ser más Toretto que Toretto y no puedo ser más Hobbs que Hobbs, así que me toca hacer irme en otra dirección, y es la que eligió. Pero es un tanto chistoso que en una pelea entre Toretto y Reyes, que Toretto lo zangolotea, lo tira de un lado para otro, Y después poner a los actores. Y Momoa debe sacarle, no sé, yo creo que unos 10, 15 centímetros de altura a Vin Diesel, probablemente. Se ve un tanto dispareja la cosa en el sentido opuesto. Pero en fin, es una de las variantes extrañas que tiene esta película. Y sigamos con las películas, Beto. Eso, la estatura ya lo hemos visto, ¿no? Porque también Sí. Dwayne Johnson es más alto, y recuerda que aquella escena en la que se cruzan en la puerta, la filmaron en un ángulo para que se vieran como si fueran del mismo tamaño, y si era un Sí. poquito como que ¿a quién estás tratando de convencer? Eso no tiene sentido. Yo no sé cuál es la verdadera estatura de Dwayne Johnson. Sé que el tipo mide casi 2 metros, pero Dwayne Johnson las mide estaturas de los... $1.96. Sí, las estaturas de los luchadores generalmente están amplificadas a efectos de dar la estadística. Mira, mira, según yo, Dwayne Johnson mide 1.96, Jason Momoa mide 1.93 y Vin Diesel mide 1.82. Claro, casi 15 centímetros le saca Jason Momoa a Vin Diesel. Ahora, no es que Vin Diesel sea chico, pero no puede compararse con estos otros tipos. Sobre todo con Dwayne The Rock Johnson, porque aparte de que un tipo de 1,96 m debe pesar, no sé, 150 kilos de músculo. Sí, algo así. En fin. Hasta dicen por aquí 1,77 m, Beto. Eso sí que me parece que no le creo mucho. Yo creo que debe ser 1,80 m, 1,80 m y algo. Pero pues bueno, de 1,77 a 1,82 son 5 centímetros. Está dentro del rango de 1,80 más menos 3 centímetros. Sí, algo así. Bueno, la otra película que quería comentar, esta es la animación con la que había amenazado al principio de esta sección, que se llama... Mira, está disponible en HBO Max como Your Name y no sé por qué no lo tradujeron al español, porque está con el título en inglés, que a la vez induce cierta confusión, porque el nombre en japonés está en forma de pregunta, es Kimi no na wa, que significa tu nombre es, en realidad yo lo traduciría como ¿cuál es tu nombre? Porque esa es la gracia de esta película. Y esta Pero tú no película... sabes japonés, Esteban. Bueno, pero es el sentido de todo. El Ah, ok. sentido de la... Porque es el contexto de la película te da el sentido del nombre. ¿Por qué se va a llamar tu nombre solamente? Si es la... Bueno, voy a hacer el comentario. La película es una de las mejores películas románticas que he visto en mi vida. Si la hubiese visto a los 15 o 20 años, probablemente hubiese estado obsesionado con esta película. Pero como la veo ahora a los 42, se me va a olvidar probablemente en un par de semanas. Y es una de las películas de animación japonesa más exitosas de la historia. Sale este dato en Wikipedia, que es la tercera película que ha recaudado más dinero. Está detrás de El tren infinito de Demon Slayer, que es una película que apareció creo que en 2021, y de una de las películas de Pokémon. Recaudó alrededor de 400 millones de dólares en todo el mundo, lo que es fenomenal para una película de animación japonesa. Y es una historia donde dos personajes, un hombre y una mujer, un joven y una joven y una muchacha, un muchacho y una muchacha, que son Taki Tachibana, el muchacho, y Mitsuha Miyamizu, la muchacha, intercambian por algún fenómeno mágico, intercambian de cuerpo. Ahora, el problema que tienen cuando intercambian de cuerpo es que les cuesta recordar qué es lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo del otro. Entonces siempre lo recuerdan como un sueño, pero se dan cuenta que no es un sueño porque la gente les empieza a hacer comentarios de lo raro que actuaron el día anterior. Y ellos rara vez se acuerdan de qué es lo que hicieron. Tienen pequeñas memorias, entonces empiezan a tomar notas de las cosas que, cuando se dan cuenta que están en el cuerpo del otro, empiezan a dejar notas en su celular, en libretas, se la escriben en la mano, en el cuerpo, o sea, en algún cuaderno, y de esa forma, de a poco, logran contactarse el uno con el otro para ser partícipes, para lograr que esta rareza que les ocurre de intercambiar de cuerpo la puedan disimular, puedan interactuar de manera relativamente normal con la gente con la que interactúan normalmente, porque, claro, la chica aparece en el cuerpo del muchacho, pero no sabe a dónde tiene que ir a estudiar, no sabe dónde tiene que trabajar, no sabe los nombres de sus amigos, no sabe qué cosas le gustan, etc. Y lo mismo pasa con el chico cuando está en el cuerpo de la muchacha, no sabe los nombres de sus amigos, no sabe la escuela, etcétera. Todas estas cosas, estas informaciones básicas, esenciales, que uno domina de su propia vida, son absolutamente raras en la vida de otra persona. Entonces, de a poco logran contactarse y empiezan a desarrollar una especie de amistad de esta, a través de este suceso extraño, extraordinario. Y todo llega a un punto, culmina en el momento en que Miyamizu, la niña, empieza a hacerle, como decimos en Chile, empieza a hacerle gancho a Taki, a Tachibana, con su jefa del lugar donde él trabaja, que es la señorita Okudera, que es la... es algo así como la gerenta de los garzones de un restaurante bastante elegante donde trabaja Taki, que debe tener 1 o 2 años más que él, que él es un chico de estar, 16, 17 años, trabaja en la tarde, y ella tiene una edad similar. Entonces, bueno, le crea esta oportunidad de que tengan esta cita, y luego vuelve a su propio cuerpo. Entonces, al que le toca salir, la persona que le genera un mayor interés porque cambia, actúa de forma distinta, es Taki cuando está en el cuerpo, cuando está Miyamizu en el cuerpo, no, perdón, Mitsuha en el cuerpo de Taki. Entonces la señorita Okudera se siente más atraída por el tacto, la sensibilidad de Mitsuha, que por Taki, que es un muchacho cualquiera. Entonces cuando salen se da cuenta que sí, sí le gusta, pero a la vez sabe que hay algo raro ahí. Y la cita termina fracasando después de estar juntos todo el día. Entonces ella al final le dice, mira, tú me gustas, pero siento que te enamoraste de otra persona. Entonces creo que ya no está bien que estemos juntos. Y él queda sorprendido, no sabe de quién puede ser. Y empieza a tratar de responderle a Mitsuha. Y se da cuenta ahí que la persona que le interesa es Mitsuha. Y que la quiere conocer, la quiere encontrar. Y por algún motivo ese contacto y esos intercambios de cuerpo cesan. Después de pasar varios meses intercambiando cuerpo, en algún momento se detienen sin decir por qué. Y él lo único que logra recordar son imágenes del pueblo donde estuvo con ella. O sea, el pueblo donde vivía cuando estaba en el cuerpo de Mitsuha. Y las empieza a dibujar y se obsesiona con estas imágenes, pero no logra recordar el nombre de la chica y no logra recordar el pueblo. Y este dibujo le hace pensar que, bueno, tiene que estar en algún lugar que tenga ciertas características, tengo que llegar a este lugar. Y se obsesiona tanto que consigue, bueno, decide un día pedir permiso y salir a buscar este lugar, tomar el tren y ir de pueblo en pueblo buscando este lugar. Entonces lo acompaña un amigo de él y lo acompaña la señorita Okudera, que se termina transformando en su amiga. Y parten en este viaje y van de pueblo en pueblo y no logran encontrarlo hasta que al final, ya cansados, van a un lugar a comer. Y la mesera del lugar reconoce la imagen y le dice, ¡ah, ese pueblo! ¡Sí, ese pueblo tan bonito! ¡Sí, yo vivía ahí! ¡Oye, mira, mira! Y llama a su marido. ¡Oye, qué buen dibujo! ¡Sí! ¿Y cómo se llama ese lugar? Lo estoy buscando. Le dice, ¡ah, bueno, eso es Itomori! Ah, tengo que ir a Itomori, tengo que tomar el tren a Itomori. Le dice, ¿no supiste lo que pasó? ¿Cómo? Itomori fue destruido hace 3 años, cayó un cometa en el pueblo y murió muchísima gente. Nosotros somos algunas de las personas que sobrevivieron, pero ese pueblo fue destruido. No. Entonces, compartiendo algunos de los principios de la película esta de Keanu Reeves y Sandra Bullock, que es un remake de una película argentina, La Casa en el Lago, donde una pareja se enamora pero están en distintos momentos del tiempo. Aquí descubrimos que Mitsuha y Taki no viven, no intercambiaban de cuerpos solamente en el espacio, también en el tiempo. Tenían un desplazamiento temporal de 3 años aproximadamente. Entonces, queda destruido Taki. No sabe cómo encontrar a Mitsuha, no sabe si es una de las personas que murió en la caída del cometa. Entonces empieza a buscar información sobre Itomori y descubre que sí, ella es una de las personas que murió, que falleció en este lugar. Y ya desesperado, lo último que recuerda es que el último día en el que estuvo en el cuerpo de Mitsuha, hizo una ceremonia en la cual fueron a visitar el altar del dios familiar. Y que en ese altar dejaron un sake que hizo Mitsuha. Entonces, él cada vez le cuesta más recordar lo que había pasado, pero recuerda eso y decide viajar, tratar de encontrar este lugar, para ver si lo que él soñó, que está convencido porque ahora pasó hace 3 años, que es un sueño, que es algo que tal vez él leyó en internet y que empezó a soñarlo, si es verdad que ocurrió o no. Y llega a este altar, que no puede haberlo encontrado en internet, y encuentra el sake y se lo bebe. Y tiene una segunda oportunidad de intercambiar cuerpos nuevamente con Mitsuha. Pero ahora sabe que ese pueblo va a ser destruido, entonces trata de convencer a toda la gente que tienen que escapar de Itomori el día del festival donde va a caer el cometa. Y bueno, el resto de la película no se los voy a contar porque si no se las voy a echar a perder. Pero es una película, como dije, una película romántica con dos personajes jóvenes, con una trama bien, bien particular. Y que yo creo que es una de las grandes películas románticas que he visto en mi vida, la verdad. Así que se las recomiendo, sobre todo si tienen con quién verla. Se las recomiendo absolutamente. El director es Makoto Shinkai. Y después de hacer esta película hizo dos más. Hay una de esas que está disponible también en HBO Max. Que es la que estrenó el año 2019. Y la última, no, todavía no está disponible. Sería, a ver, El Tiempo Contigo, Tenki no Ko. Está disponible en HBO Max con ese nombre. Y la última es Suzume. O Suzume, no sé, que está probablemente está disponible pirata, pero no la encontré en ningún servicio de streaming, así que esa ya probablemente pase algún tiempo para que la puedan ver. Yo les recomiendo que si tienen HBO Max, vayan a HBO Max, vean Kimi no Na wa, vean Your Name, como aparece en HBO Max. Si les gusta, busquen la otra película que también es recomendable, pero todavía no la termino de verle, voy como en la mitad. Así que eso de todo, esa era la otra película que tenía para comentar. Ok. Y esta es, no está basada en nada, es historia, animación, no hay manga. ¿Ves? Ahí una vez más se desmiente tu falacia de que estabas hablando de adaptaciones de manga. Yo no dije que esta era una, uno, no dije que esta era una adaptación de un manga, dos, falacia no significa mentira. No, pero es una proposición en la que tú dejas abierto interpretación de los demás. No te dije mentiroso, Esteban. Dije que estabas creando una falacia. No es lo mismo. No sé si es el uso correcto de falacia, Beto. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Lo que sí les puedo decir, vean la película. Van a disfrutarla más que Fast 10, probablemente. Es probable. Ok, creo que con eso estamos llegando al final de esta edición de Comic Verso. No sé si tienes algo más que comentar antes de que nos despidamos, Beto, o lo dejamos ahí. Y creo que ya nos pusimos ya dentro de nuestro marco de tiempo y más vale no extenderlo demasiado. Ok. Que mira que no con pueden... media docena de preguntas y aún así nos dio por programa completo sin ningún problema. Bueno, comentamos muchas cosas, Beto, que hace tiempo que no comentábamos tanto. Sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Recuerden que tenemos un Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de Comicverso. También nos pueden encontrar en YouTube, etc. Estamos disponibles en muchas plataformas. Y si quieren integrarse a nuestro Discord y dejar preguntas como las que dejaron Tío Co y Arturo, etc., lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Y bueno, pues mayormente en mi blog, que encuentran en ogralasnecedades.blogspot.com, donde mayormente publico reseñas de cómics, libros, películas, series de televisión, así como en mi página de Patreon, que encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido y ficcionauta con X, donde además de acceso anticipado a esas mismas reseñas, hay contenido original para esa plataforma. Y también soy colaborador semi-regular del poderoso podcast Comicase, así como de apariciones y cada ciertos intervalos en archivos temporales, el podcast de Héctor McCoy que reemplazó de la ciencia a la ficción y donde ya se habla de entretenimiento en general, no nada más de películas y no nada más de ciencia ficción. Y de hecho la siguiente vez que aparezca por allá será para hablar de cómics. Ok, estuve escuchando Archivos Temporales ayer que estuve pintando por acá en mi departamento. Y Héctor se encarga mucho de repetir que Archivos Temporales está libre de las restricciones, las constricciones a las que está sometido por obra de su propia mano de la ciencia a la ficción. Sí, es el que le puso candado a la puerta y luego se quejó de que no lo dejaban salir. Sí, básicamente, y tenía la llave en el bolsillo. Sí, pero tenía que rebelarse contra la tiranía del sistema. Sí, sí, en fin. Podría haber ampliado el criterio de... En fin, pero bueno, ya lo hizo. Y están disponibles, si buscan archivos temporales, por lo menos lo que vi yo en Spotify, están disponibles hacia atrás como Crónicas de la Ciencia de la Ficción, los episodios que hizo de la Ciencia de la Ficción anterior, que eran creo que 100. Así que ya lleva una cantidad importante de audioteca y disponible para quienes lo quieran escuchar. Si no me equivoco, son 100 más un epílogo. Ok, bastante. Bastante, ya lleva bastantes episodios también de Archivos Temporales. Sí, sí, no sé qué tantos lleve, pero de entrada creo que ya es uno, porque una de las películas existentes hasta ahora de Indiana Jones, además de que había hecho con él el Rey Arturo, y me parece que un par más, entonces ya rondan la media docena al menos. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no. Yes, sir.